Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar, un programa de humor sin calificar de Radio Trinitat Vella. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes, control técnico. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, silencio del estudio. Nos falta alguien, ¿no? Sí, nuestro capitán Pescanova ya se nos ha ido. Ya abandonó el barco. Ya ha volado el capitán Pescanova. ¿No sabes que es nuestro capitán Pescanova? Ha abandonado el barco. Yo nunca lo había escuchado que se dijera eso. Sí, hombre, sí. Sí, sí. No. Los miércoles se convierte en capitán Pescanova. Cachis. Tela. Bueno, pues le deseamos suerte para lo que tenga que hacer hoy. Sí. Que haga. Suerte, que haga, ¿no? Pues nada, vamos a hoy a explicar chistes, vamos a cantar canciones. Bueno, yo no voy a cantar. ¿Vas no, a cantar, bomba? Nuria? Ya lo has dicho. No lo voy a hacer, aunque he empezado, pero no lo voy a hacer. Vamos a eso, a explicar noticias curiosas, etcétera. Por cierto, si queréis participar, pues el teléfono de aquí de la casa. 93-345-64-54. Qué bien se lo sabe, ¿eh? Ah, ¿has visto? Sí. También a través de nuestro Facebook, a través de nuestra página web www.puedeentrar.com, etcétera. Así que, si queréis, podemos seguir escuchando. Hombre. Sexual. ¿Qué señor? Hola, ¿cómo estamos? Ministro. ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. ¿Qué señor? Qué bonita entrada, esta mujer aquí histérica. Nos ha llamado señores y señoritas, ¿eh? ¿Has visto? ¿Cómo se nota que hoy estás en minoría, David? Ay. Va, venga, te dejamos leer una noticia para que te sitúes, va. Pues dice así, primero el titular, impuesta a un chofer de bus de Barcelona la multa más rara del mundo. Os explico, ¿eh? Cuéntame. Alberto Fontaneda, cuidado con el apellido. Sí, el señor Galleta. Sí. Bautizado ahora con ese nombre. Este que se debe llamar, a su hija que le debe llamar, María. Sí, este es el chiste. Dice, Alberto Fontaneda tanto se ríe como se cabrea. Oreo. Es que tiene rima y todo, hemos empezado el día. Hemos empezado bien. Hombre, es conductor de TMB y cada día le pueden ver al volante de uno de los vehículos de la línea 19, que va del Port Belém a Montbau. Esto lo utilizo yo. El 16 de noviembre de 2010 a las 17:27 horas se detuvo en la parada de la calle de Trafalgar, que está enfrente del número 64. Subieron pasajeros, se bajaron, cerró las puertas y prosiguió la escalada hacia San Genís. Mira, al lado de mi barrio. Dos meses después le llegó a casa una sanción de 200 euros. La mitad se pagaba con premura, por aparcar en el carril bus. La sanción, para despejar cualquier duda, adjuntaba una foto del bus de Alberto. Efectivamente estaba sancionado en el carril bus. A ver, pregunta. ¿Quién ha sido el subnormal que le ha hecho la foto a un bus parado en un carril bus en una parada? ¿De bus? ¿De bus? Por favor, no me extraña que el señor Galleta esté enfadado. Por favor. Hombre, oye, nunca se dan esas casualidades. Un bus parado en la parada de bus, en el carril bus. Y multa para buses, seguro. Ahí, seguro, seguro. En el horario donde circulan los buses. Ahí está, a ver, encima. Miraremos un poco más de información porque no hay una única versión sobre lo que ha pasado con la que podría ser la multa más rara del mundo. A ver, más rara y más estúpida, la verdad. Lo siento por comentar de esta manera, pero sí, es que sí, estas noticias que más me sobresaltan. Tranquilo, tranquilo. El conductor dice que a los 3 días de recibirla hizo un recurso a través de internet del que nunca obtuvo respuesta. No sé si es que la página web no funciona o si solo va bien cuando hay que pagar. Pero a día de hoy es que estoy de acuerdo con él. Todavía espero que alguien del ayuntamiento me diga que me la quitan o no, sostiene. Sí, seguimos preguntando, ¿quién ha sido el gilipollas que le ha puesto la multa al tío de la TMB? No sé, pero de momento dice que parece que se salva. Según fuentes del Instituto Municipal de Hacienda, Alberto no deberá pagar la multa porque ya ha sido anulada. Pues mira qué bien, pero ¿cuándo tienen previsto notificármelo? Responde con humor un poco arrastrado. El ayuntamiento argumenta que lo sucedido se debe a un cúmulo de errores. Joder. Pues suerte que es un cúmulo de errores. Puesto que, según su versión de los hechos, el conductor no interpuso queja alguna, contradiciendo el relato de Alberto, sino que fue la empresa pública la que presentó alegatos el 21 de febrero. Como la sanción iba a nombre del trabajador y no de TMB, no fue posible cruzar los datos, y es por ello que todo se ha demorado hasta hoy. Vale, mira qué bien. Es decir, que la empresa quiere recurrir la multa, el trabajador también la recurre, a la venga todo el mundo recurriendo. Y aquí, a ver, ¿pero quién paga la multa? No, la pregunta es, ¿quién es el imbécil que puso la multa? Pero si la puso es que el bus estaría un poco torcido. O... Sí. No había puesto demasiada gente dentro. O... No había puesto el intermitente. Oye, que cuando haces el carnet de conducir, suspenden lo por sé, eso, ¿eh? Lo sé. Yo creo que. Pues ya está bien que pongan multas. Yo, hombre, más que nada creo que eso ha sido un poli rebotado. Un poli rebotado por tener que utilizar el bus porque se ha quedado sin coche. ¿Sabes lo que ha pasado? Que se le ha escapado el bus. Le ha dicho, sí, ahora verás. Vamos a pillar al señor Galleta y le. y le mete una galleta. Madre mía. Por Dios. Vamos a dejar al señor Galleta y su transporte público. Sí, sí. Y nos vamos a dedicar a los chistes. Sí. Así que un hombre va a un bar por primera vez. En esas que dice, por favor, ¿me pone un zumo de naranja? En esas que al hombre le ponen un zumito de naranja. Le ponen un posavasos. Ponen encima el zumito. Y al cabo de un rato, cuando paga y se va, el camarero se da cuenta que falta el posavasos. Al siguiente vuelve, dice, lo mismo de ayer, por favor. Le pone el posavasos, le pone el zumo de naranja. Y cuando se vuelve a ir, vuelve a ver que falta el zumo de... que falta el posavasos. Dice, disculpe, señor, ¿dónde están los posavasos? Dice, ¿no son esas las galletitas que me pone para acompañar el zumo? Oh. Madre mía, ya venimos finos. ¿Quedan Fontaneda? Sí, señor Galleta. Señor Galleta. Bueno, va. Pues esto es Dios que estaba poniendo nombres a los animales. Pues, y dice, pues tú, tú por ser gris te llamarás elefante. Y tú, por ese cuello te voy a poner jirafa. Pero cuando le toca el turno al burro, Dios le dice, pues mira, ¿sabes qué? Que tú te vas a llamar burro. A los 5 minutos el burro le pregunta cuál era su nombre otra vez a Dios. Dios, ¿cómo era mi nombre? Burro, tú te vas a llamar burro, le contesta. Pasan otros 5 minutos y le hace la misma pregunta. Y Dios contesta, burro. Dice Dios, algo molesto ya. Dice, te vas a llamar burro. A lo que a los 10 minutos el burro le vuelve a preguntar. Dios, ya cansado, responde, burro, idiota. Y en eso que responde el burro, me acabo de aprender el nombre y ya me estás poniendo apellido. Toma. Es que es burro, ¿eh? Sí, burro. A ver vosotras, ¿sí sabéis por qué ponen verjas alrededor de los cementerios? ¿Por qué? A saber. Porque la gente se muere por entrar dentro. ¡Bien! Esto es un tomate que está en una estación un rato largo esperando. Llega una pera, en esas que se dirige al tomate, le dice, disculpe, ¿hace mucho que espera? Dice, a ver, ¿qué no ves que soy un tomate? ¿Cuál es el colmo de un astronauta? A saber. Enfermarse de gravedad. Dios. Se abre el telón. Primera función, sale el diablo jugando a fútbol. Segunda función, sale el diablo jugando a básquet. Tercera función, sale el diablo jugando a béisbol. ¿Cómo se llama la obra, señores y señores? Come. Juegos diabólicos. Bien. ¿Sabéis qué le pasa a un pez cuando juega contra la corriente? ¿Qué le pasa? A ver. Pues es que se muere electrocutado. Ah. Llega un mortal al cielo y le pregunta a Dios. Dios, ¿cuánto tiempo es para ti 1000 años? En eso que Dios dice, hijo mío, eso es para mí como un segundo. El hombre se queda pensando y luego le pregunta, y dime, ¿cuánto sería para ti 1 millón de euros? Oh, dice Dios, eso sería como 1 céntimo. El hombre, pensando todo el rato, dice a Dios, Dios, ¿y por qué no me regalas 1 céntimo? Y dice Dios, sí, en 1 segundo. Ah, bien. Bueno, pues pasamos a la segunda noticia curiosa. Dice así, Mengano, un superhéroe argentino que patrulla en busca de la justicia. Ah, cuidado, bien, que vamos de mal en peor. La justicia me pone mal. Dice Mengano, un poco difícil de leer, un superhéroe argentino entre excéntrico y solidario que esconde su identidad detrás de una máscara, aunque se la puede ver perfectamente según la foto que estoy viendo aquí, y patrulla calles de un barrio de la periferia sur de Buenos Aires a bordo de su moto para desalentar el delito y ayudar a los necesitados. Cuidado, no le roben a él. Bien, bien. Dice así él, soy un superhéroe real, de carne y hueso. Mi objetivo es que todos seamos más buenos y solidarios. Para eso empujo yo, dijo Mengano a AFP. Enfundado en su traje de justiciero en la esquina de una plaza de Lanús, rodeado de niños en una escuela cercana. ¿Qué os parece? Toma ya, está Robocop, Superman y Mengano. Mengano. Tal y Mengano. No, ¿cómo era aquello? Fulano y Mengano. Fulano y Mengano. O sea, que tiene un compañero que se llama Fulano. Claro. Es como Robin y Batman y Robin. Mortadelo y Filemón. Ahí está, sí, sí, Zipi, sí. Zape. El gordo y el flaco. Pues nos falta solamente encontrar a Fulano, ¿eh? Fulano, ¿dónde estará Fulano? Soy yo, lo que pasa que... Bueno, estás aquí. Ahí estoy. ¿Qué estás aquí? Vamos a hacer un parón y volvemos enseguida. Soy Jesús Hernández y Fuentes, soy bienvenido a Almería. Agua sin gas, café con leche, tenemos fiesta y romería. Y la canción de la chochona, tenemos brandy, ron con cola. Y Leonardo y su acordeón, de calamares ponme otra ración. Y vámonos todos de fiesta, las tías quieren guerra. Diré adiós y volveré a ver a Almería otra vez. Hay un feriante, ahí lo ves, que paro a uno. Radio Trinitat de Anuranta, Ubuntis, Eva, Eva. ¿Y qué van los otros? 105.1. Si estás tornat, escolta Radio Trinitat. 24 horas al teu costat. La señora aquí otra vez dando... ¿Pero qué habla esta señora? No sé, pero es una histérica, es una histérica. Hemos estado escuchando el tema Fiesta, original de The Pogues, pero versionado en castellano por la formación Celtas Cortos. Novedad novedosa, que lo sepáis. ¿Novedad novedosa? Novedad novedosa. Bien. Aquí en Puede Entrar también tenemos novedades novedosas. Hombre, qué bien. Habéis visto aquí, además, en Radio Trinidad Bella no podemos tener otra cosa que mujeres que gritan a mis oídos. Sí. ¿Qué quiere esa señora? Aquí en África y canciones novedades novedosas. Como novedades novedosas. Noticias, como en las noticias. A ver, cuéntame otra. Va, una novedad esa. Preparados, Respirar fuerte. Vale. Los ateos se ofrecen a cuidar mascotas de los cristianos tras el juicio final. Esto es el titular, ¿eh? Y dice así. Nueva York. Cuando llegue el día de juicio, del juicio final, que algunos cristianos fundamentalistas insisten que ocurrirá el sábado, ¿has pensado lo que ocurrirá con el perro y el gato de la familia? En 26 de los 50 estados de Estados Unidos la solución está a la mano. Empresarios ateos abrieron un negocio que ofrece rescatar y adoptar a las mascotas de los cristianos que sean seleccionados para ir al cielo cuando Jesucristo los llame a su lado. Prometiste tu vida, Jesús. Ahora estás a salvo, pero cuando llegue el éxtasis, ¿qué sucederá con las amadas mascotas que dejas atrás? Claro, ellas no pueden ir al cielo, lo tienen prohibido. Ajá. Los animales no tienen alma, hombre, dicen. Dice en su sitio web Eternal Earthbound Pets, que ofrece quitarse esa preocupación de encima. ¿Os ha gustado mi inglés, verdad? Sí, me ha gustado mucho. Como el de la señora. Sí, sí, sí. Pero no es por nada, la señora hablaba en alemán, ¿eh? Ah, bueno. Hemos quedado muy bien, Andrea. Era un chiste. Sí. ¿Qué os parece la noticia? Hay que decir todo esto, que esto que fue, esta noticia que está fundamentada en este sábado. El viernes pasado para este sábado, para el sábado. No, sí, no, no. El mundo se acababa este sábado 21. Bueno. No, sábado Champions. No, no el sábado pasado, el 21. Bueno, un momento, es que a lo mejor se ha acabado el mundo y nosotros aún seguimos aquí esperando las mascotas. Sí, es verdad, yo las estoy esperando. Porque aún. Somos a te... ya está, ya llegan, ya llegan. Ya llegan las mascotas. Bueno, es que aquí en la entrada de la radio nos hemos vuelto locos. Aquí al principio de la entrada de la radio pone que nos aceptan animales. ¿Por qué estamos nosotros aquí arriba? Hay que decir que si nuestro capitán pesca no perdemos el rumbo totalmente. Realmente sí. Falta el capitán que guíe. Vamos a seguir con los Vamos chistes. Vamos a seguir porque... Esto es una piña que estaba en una cola. Una piña colada en una cola. ¿Y sabéis qué le pasó? ¿Qué? Pues que la echaron por colarse. Lo sé. ¿Sabes de qué me aprovecho? Se te ha escapado. ¿Qué? ¿Sabéis de qué me aprovecho? ¿Qué? Que no está el capitán Pescanova para que me ponga los grillos. Muy bien, muy bien, muy bien. En fin. Suena el teléfono en el colegio. ¿Hola? Sí, buenos días. Mi niño hoy no puede venir al cole porque está enfermo. Ah, sí, ¿y con quién hablo? Con mi papá. Ah, bien. Se abre el telón y se ve a una señora intentando entrar a una película abarrotada, a una peluquería abarrotada. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Ah, te rizas como puedas. Bien. Estaba un hombre en una calle, en la calle, con su perro de estos perros patanes, un mil leches, como se les llama. En esas que se acerca un tío con tres Rottweilers hechos unas piezas, un Doberman, un bulldog de aquellos inmensos, todo babeando. Le dice al tío, que parecía como tonto, dice, ¿qué? ¿Echamos una pelea a tu miserable perro contra toda mi jauría de perros? Y dice el tío, pues vale. Bueno, en esas que van a un descampado, un pipicán, sueltan a los perros, dice, 3, 2, 1. Y él dice, el tío de los cachorros, de los perracos, ¡atacad! Y en esas que va el perro chucho miserable y se los come a todos. Pero comidos, o sea, no queda ni los pelos. Con patatas. Y con pan. En esas que dice el tío de los perros que ha perdido. Pero tío, ¿de dónde has sacado este miserable chucho? El otro dice, pues es que resulta que es que yo compré este perro en el circo y como tenía mucho pelo alrededor de la cabeza y en la cola, pues se lo quité. No sé por qué, le llamaban León. ¡Uyú! Este es un paciente que llega al hospital y le dice al doctor, doctor, doctor, tengo un hueso fuera. Y el doctor, hágalo pasar, por favor. Ah, claro, normal. mamá, mamá, cómprame un coche, por favor. Niño, te voy a comprar una mierda. ¡Oh, pero yo no quiero un Twingo! ¿Sabéis qué es una losa? ¿Una losa? ¿Qué es? Pues una flor muy hermosa. Es de grillos, ¿eh? Sí. Ya lo sé, ya lo sé. El médico que le dice a su paciente... Ya sabe, señor, que por los próximos meses nada de fumar, beber, nada de salir con mujeres... Nada de ir a comer a esos restaurantes caros, nada de viajes ni de vacaciones. Ostras, dice el paciente, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta que me recupere, doctor? No, no, hasta que me pague lo que me debe. Toma. Mamá, mamá, en el colegio me dicen zapatón. Cállate, Carlitos, y ve a guardar los zapatos en el garaje. Dios, pobre niño. ¿Sabéis cómo se hace para que el pan hable? No, ¿cómo? Ni idea. Pues es muy fácil, lo metéis en agua y al día siguiente está hablando. ¡Osh! ¿Dónde está el látigo? No, ni látigo, ni grillos, ni nada. Hoy aprovechamos que no hay bichos. Primer acto, sale la familia Díaz planeando sus vacaciones. Segundo acto, sale la familia Díaz empaquetando sus maletas para irse de viaje. Tercer acto, sale la familia Díaz en el aeropuerto abordando el avión. ¿Cómo se llama la obra? A saber. Los días van volando. Bien, normal, normal. Y parece mentira, pero ya toca hacer otra noticia para otro descanso. ¿Más? ¿Otra noticia? Más. ¿Queréis saber qué llega ahora? Venga, cuéntame. Estáis aquí impacientes, ¿eh? Os veo atacándome. Sí. Ay. Pues bueno, ahora, antes ya, realmente ya hemos explicado un poco, pero es que dice así... El fin del mundo llega el sábado. Anuncian en las calles de Nueva York. Todo esto hay que decirlo que era este sábado de aquí. Sí. Pero igualmente como noticia muy chorra, todo hay que bueno, decirlo. Bien. Estamos a la última, ¿eh? No, lo que pasa es que esto es para confirmar que la noticia era falsa. Sí, a más. Pues, si hubiera acabado el mundo no sería tan chorra la noticia, cuidado. Ya. La pregunta es, ¿y si solamente ha sobrevivido Barcelona o Cataluña, España y esos sitios alrededor y el resto del mundo desaparecido? ¿Eh? Vamos a ver, ¿eh? Las neuronas y las esas cosas. No, vale, no sí. Nuria, no. Vale, es falsa. Sí, el capitán no razón. Pues bien, dice así. Diluvia en Nueva York y todo el mundo corre para no mojarse. Pero Manny, un dominicano de 56 años, permanece imperturbable bajo su paraguas en una esquina advirtiendo a la gente que el sábado 21 de mayo comienza el fin del mundo, según un complejo cálculo numérico de la Biblia. Pues, o sea, serio como el culo el cálculo, sí. ¿Eh? Es que se equivocaron en un más menos y mira. Sí, este hombre no sabía contar directamente. Los predicadores de la llegada del fin del mundo... muridos de camisetas, folletos, libros y pancartas, pueden verse por estos días en todos los puntos neurálgicos. Me tengo que ir al logopeda. De Nueva York. Es que sin el capitán perdemos todo. Sí, básicamente. De Nueva York, entre ellos la estación de tren de Penn y el parque de entorno a Alcaldía, en el metro Espacios Publicitarios advierten sobre el gran terremoto que acompaña el advertimiento del día del juicio final. Pues lo siento, se han gastado una pasta en publicidad y no ha pasado nada. Bueno, también lo han hecho los políticos y tampoco ha pasado nada aquí. Claro. O sea que, imagínate. Vamos a parar un ratito, sí, vamos a escuchar sí. una canción, vamos a reflexionar. Hasta ahora. Quédate en el Apolo moderna de mierda. Despierto, estando preso, perdí mi tiempo, lo tengo claro ya, no te quiero ver nunca más. Y tu mirada, y aquel vestido, y esa pose al bailar. No la quiero ver nunca más. No te molestes, me sobra orgullo, lo tengo claro ya, por mí te puedes suicidar. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Estábamos escuchando, contando, o reflexionando. Sí, sí, sí. El tema Pijos del Pop, de la formación Los Retrovisores. Qué bonito, ¿eh? Los Retrovisores del autobús que le han puesto la multa. Sí, sí, sí. Del señor Galleta. El señor Fontaneda. Cuidado, porque esta también va de un señor que conducía el autobús. Y dice así: conduce el autobús urbano con los codos mientras usa dos móviles. Y después siguió la fanática de los sí, teléfonos. Sí, sí. Un conductor de autobuses de Roma ha sido sorprendido conduciendo con los codos mientras hablaba por un móvil con la mano derecha y sostenía otro con la izquierda para confirmarlo. Tras ser grabado por un viajero, ha sido suspendido. Bien, bien, bien, o sea... Seguramente alguno de por aquí también hace esas cosas, pero sí, a este lo han pillado. Algún chulillo. Y dice así: al parecer el conductor estaba tratando de configurar uno de los teléfonos, el que sostiene con la mano izquierda, mientras recibía las instrucciones pendientes por el móvil pegado a su oreja derecha. Sin manos disponibles, no le quedaba opción que conducir con ambos codos apoyados al volante. Durante 2 minutos, el hombre circulaba por estrechas calles de la ciudad, sorteando obstáculos, o incluso se observa cómo toma las curvas aparentemente sin inmutarse. ¿Sabéis a qué me suena esto? ¿A qué me recuerda? No. A la Pipi Lastrum, a la Pipi Calzas Largas. Es ahí que... yo me lo tragaba siempre. No, es que esa niña me caía mal. No, pues había un capítulo que conducía no con los codos, pero con los pies. Bueno, mira. Yo nunca lo he llegado a ver, ¿eh? No, es que tú eres una generación 2 más pequeña que nosotros. Andrea, ¿de qué edad eres? Déjame bien, que ahora voy a aparecer yo aquí la señora María Mayor. 1,50. Bueno, pues ya lo preguntaremos después, porque me acabas de dejar congelado, o sea. Así que en antena no lo diremos, pero... Las edades no se dicen nunca, y menos a una señorita. Y menos a una chica. ¡Ah, oh, hombre! Vale, pero a mí me la diré. No. ¿Vamos? Pues vamos. Venga. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre una habitación que se incendia y una que está vacía? No. Pues la normal es que en la primera salen llamas y la segunda, si llamas, no salen. Ah, claro, claro, claro. Primer acto, Óscar Pérez roba un banco y se entrega. Segundo acto, Óscar González roba una joyería y se entrega. Tercer acto, Óscar López roba una joyería y se entrega. ¿Cómo se llama la película? Ni idea. La entrega de los Óscar. Bien. Bien. Madre mía. Mamá, mamá, ¿por qué papá está tan pálido? Calla y sigue cavando, niño. Jaimito, ¿por qué es famoso Colón? Por su memoria. ¿Cómo que por su memoria? Coño, es lo que pone ahí en la estatua. Estos eran dos amigos que, bueno, pasaban por la acera del Congreso. Y en eso que escuchan dentro, que decían: ladrón, narcotraficante, estafador, delincuente. Y uno de los amigos le dice al otro: escucha, escucha, que se están peleando los diputados. A lo que el otro le responde: qué va, si están pasando lista. Ah, bien, buen rollito. Desde luego. Mamá, mamá, me voy de caza. Pero te llevarás la escopeta por lo menos, ¿no? No, es que me voy de caza para siempre. Bien, tonta. Jaimito, no sabía que tus padres se habían separado. No sabía que tu padre se había separado y que ya no está en España. Dice: ¿por qué se ha separado de tu madre? Dice: pues se ha separado por el Océano Atlántico. ¡Osh! Bueno, geografía sabe. Sí, eso sí. Parece mentira, pero Jaimito sabe. Dos amigos. Ostras, tío. Yo no sé qué me pasa. Que me gustan todas las mujeres menos la mía. Bah, no te preocupes, hombre, que a mí me pasa lo mismo. Me gustan todas las mujeres menos la tuya. Normal. Papá, papá, los niños vienen de París, ¿no, hijo? Vienen de Estados Unidos. Oye, esa me ha gustado. He tardado, ¿eh? Esta era para inteligentes. Y yo le he pillado la primera. Gracias. Que nos hemos reído a la vez. Jaimito, ¿cuál es el futuro del verbo bostezar? Dice, señorita, dormiré. Claro. Dos amigos hablando. Pues esta mañana me encontraba tan mal, que decidí suicidarme tomando 1000 aspirinas. ¿Y qué ha pasado? Nah, que me tomé la segunda y ya me encontraba mejor. Normal, normal. Papá, papá, ¿es cierto que los niños traen los 3 las cigüeñas? Sí, hijo. ¿Y entonces quién se folla a las cigüeñas? ¡Dios! Jaimito, ¿sabes nadar? Dice, sí, señorita. ¿Y si dónde aprendiste? A ver, lógico, en el agua. Claro, claro. Pues en una bañera. En el agua. El agua. Camarero, diga, don Pepe, ¿podría freírme un poco más el pollo? Por favor, es que se me está comiendo la ensalada. ¡Qué asco! Mamá, no me gusta la abuela. Pues déjala a un lado y cómete aunque sea el puré niño. Bien. Jaimito, dime el principio de Arquímedes. Señorita, es muy fácil. La A. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué listo es Jaimito, eh? Geografía y ortografía. ¿Cómo, ¿sabéis cómo se llama delgado en chino? Ni idea. Flacuchín. ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Zas! ¡Zas! No lo tenemos, pero ¡zas! ¡Zas! Mamá, mamá, tengo una noticia buena y otra mala. Y dice la madre, dame solo la buena, que estoy de noticias malas hasta el coño, hijo. Dice, vale, pues el airbag del coche funciona de puta madre. Bien. ¿Qué te pasa, Jaimito? Es que el bolígrafo no escribe. De esas que le dice su madre, pues dale aliento. ¡Bolígra! ¡Bolígra! ¡Fo, fo, fo! ¡Fo, fo, fo! Tendría que estar corriendo aquí los látigos. Tenemos que anunciar que la coreografía va incluida en el chiste. Sí, sí, os habéis perdido para haberlo grabado. Sí, colgarlo en el Facebook del programa. Os voy a contar la vida de Kung Fu. ¿Cómo es en la cama de Kung Fu? A saber. Confortable. Ajá, bien. ¿Y cómo caga Kung Fu? Con fuerza. Ah, vale. ¿Y cuál es la comida de Kung Fu? No sé, no sé. Ya me lo puedo imaginar, pero dime, dime. Los confites. Y ya para acabar, ¿cómo está Kung Fu? Confundido. Yo podría haber dicho confortable. Confortable. Amor a primera vista, lo que ocurre cuando se encuentran dos personas poco quisquillosas y excepcionalmente calientes. ¿Dos cigüeñas? Sí. Esto era un tío que era tan cabezón, que se cayó de espaldas y se dio en la frente. El colmo de un vago, levantarse más temprano para estar más tiempo sin hacer nada. ¡Madre mía! Dice así, un chico a una chica, hacemos el 68, ¿y eso qué es? ¿Que tú me la chupas y yo te debo una? Pero se ha gustado. Dios. Esto era un tío tan flaco, pero tan flaco, que se tomaba una sopa y se le calentaba la ropa. Va un señor al confesionario y justo el cura, que estaba comiendo, entonces el señor le dice, he pecado. Y el cura responde, no es pollo. Oh, ¡qué malo, por sí, Dios. Andrea! Bajando el nivel. Ay, lo siento. Se me están acabando. No, hombre, no. ¿Sabéis qué es una avellana? ¿Qué es? ¿Una ave sin tetas? ¡Por Dios! ¿Qué pasa? A mí me ha hecho gracia, soy hombre. Sí, sí, no, no, y a mí también me ha hecho gracia. Una avellana. Este era un chaval tan feo, tan feo, tan feo, que cuando jugaban al escondite nadie lo buscaba. Papá, papá, ¿qué es robar? ¡Calla, niño, y sigue corriendo! Bien. En una orgía, con las luces apagadas y entre jadeos se oye, ¡señores, organización, organización! Al poco continúan los quejidos y jadeos, y a los 5 minutos se vuelve a oír: ¡Por favor, un poco de organización, señores, un poco de organización! A eso que continúan los jadeos y los quejidos, y se levanta de una vez, enciende la luz y dice: ¡A ver, joder, organización de una vez, que aquí hay 7 mujeres, solo somos 2 hombres y a mí me han dado por el culo 3 veces! ¡Por favor! Era un tío tan viejo, que cuando él iba a la escuela no existían todavía las clases de historia. ¡Ostras! Él la inventó. Sí, casi. Había una vez una pareja bailando en una fiesta y cuando, bueno, de repente a la mujer se le escapa un pedete, muerta de vergüenza, le dice al marido: ¡Ay, perdóname, gentil hombre, pero es que esto, que quede entre nosotros! Pero el hombre, agitando las manos, dice: ¡Circule, que circule! Ha subido por lo menos el nivel. Sí, ha subido. Vamos a hacer la última noticia, ¿sí?, antes de la pausa. Porque venga, ya toca. Pues dice así: Don Gorske, que no sé cómo pronunciarlo, porque es un nombre extranjero, y yo ya sabéis que mi inglés y otros idiomas va a ir fatalico. Sí. El hombre de los 25.000 Big Macs, americano de 57 años, natural de Fond du Lac, en el estado de Wisconsin, eso lo sé pronunciar muy bien. Sí. Ha batido todos los registros en cuanto a comida rápida se refiere al comer la friolera de 25.000 Big Macs en los últimos 39 años. Wow. Bien, bueno, pero estamos viendo la fotografía. Es un tío que tiene el pelo cortado al estilo Beatle en esta época, unas gafas que parecen las de John Lennon, y se ve ejerciendo el hecho de comerse una hamburguesa. Con esa pinta yo diría que, bueno, mucho mérito no tiene el tonto lava. Declara lo siguiente: las sigo disfrutando cada día, se defiende Gorsk. Necesito 2 para llenarme, añade. Este hombre de mediana edad, además, ha ido guardando los recipientes de plástico de cada comida. Él asegura que siempre ha estado fascinado con los números, y al comprobar que McDonald's llevaba un registro de sus consumidores, eso le ha animado a anotar todas las consumiciones. Primero, eres un cacho asqueroso y friki por guardarte las cajitas del McDonald's. Porque, bueno, las colecciona. Sí, pero normalmente si tú comes una hamburguesa, suele caerte la lechuga, la mayonesa, sueles poner las patatas con el ketchup dentro y esas cosas. El pepinillo a quien no le gusta. Imagínate. Una caja original con todos sus utensilios. Hombre. Sí, y los bichos que la acompañan. Bueno, claro. Y lo que va a criar ahí. Sí. Oye, vamos, que se me está regirando un poco el estómago. Vamos a hacer el último parón de la tarde. ¿Sí? Y volvemos enseguida. Venga. Hasta ahora. 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Sí, estàs tornat. Escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. No, sí, sí, hemos vuelto con algo bastante patético que estábamos escuchando de la formación The Potatoes Chips con el tema The Potatoes Chips. Lamento decir que esto es una novedad de este año y que sí, como estamos chuleando antes de que ponemos novedades novedosas, ahí va toma otra. Novedad, ahí va otra. Novedosa, Toma. Dios. Bueno, pues bueno, no siempre son nuevas, ¿no? Las novedades, ¿no? Sí, sí, sí. Hay nuevas buenas. Buenas, buenas. Sí, sí. Pues volvemos venga, a por la venga, noticia. La última noticia. Y es que dice así, el próximo 21 de octubre el mundo será destruido. Porque volvemos a lo de antes. Porque ahora se han equivocado las predicciones. Un momento, técnico de control, sonido terremoto. Vale, dice así. Te ha quedado muy bonito, él solo, ¿eh? Él solo se lo monta, ¿eh? Andrea, vámonos y dejemos. Sí, nada, que haga el sonido del programa. Dice así. ¿Cuándo después... decías? Los Red Bulls te los dejas para después del programa. O la copita. Después de fallar en su predicción de que el fin del mundo llegará el 21 de mayo, Harold Camping ha dado algunas explicaciones sobre su error en la predicción y asegura que el apocalipsis llegará el 21 de octubre de 2011. Terrorífico, apocalíptico, apabullante. Parecemos los piqueras. ¿Veis cómo el fin del mundo tenía que llegar después de la Champions? Sí, sí. Ahí está, ahí está. El predicador ha reaparecido en su programa Family Radio para dar la nueva fecha de julio de juicio final. ¿Queréis que repita el nombre del tío? Espérate, espérate, ¿cómo era? Harold Camping. El señor Camping. El Camping. A ver, que se vaya al camping y que deje de hacer predicciones, el socapullo. Sí, sí, sí, sí, sí. No, que yo lo digo, la revisó y dijo, mierda, me he equivocado un más por un menos. Hala, sí, a contar sí, otra sí, vez. Sí, sí, sí. Esto no estará con el señor Mourinho, a ver, aquí pueden destrozar, ¿no? Ah, sí, o sea, a ver dónde sí, sí, más fastidia. Claro, el Madrid ha perdido porque el mundo se acaba. Ah, claro, se habían claro, puesto nerviosos. Sí, sí, vale. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por bueno, qué lo pasamos pues a venga, chistes? Porque, por, exacto. Pues eso. Esto es un mosquito que le pregunta a su padre. Bueno, los mosquitos tienen esa voz, claro. Se le está pegando mi estilo. ¿Puedo ir a cinco? Y eso es que el señor papá mosquito dice, sí, pero vigila cuando aplaudan. Madre mía. Un hombre telefonea al periódico local para anunciar que él y su mujer han sido padres de quintillizos. Rin, rin. Hola, hola, sí. Es que he sido padre de quintillizos. Ah, ostras, felicidades. Pero, ¿puedes repetirlo, por favor? Dice, no, no, no puedo. Con cinco ya tengo bastante. Normal, normal. Llega una señora a la panadería y al ver al panadero trabajar, se horroriza y corre a acusarlo con el dueño. ¿Cómo es posible tanta asquerosidad? Ese panadero de llana, que está todo sudoroso, para ponerle la puntita a las madenas, se las pone contra el ombligo. Uy, señora, usted no aguanta nada. Si lo viera haciéndole el agujero a los donuts... ¡Oh! ¡Dios, qué asco! Nunca más volveré a comer donuts ni magdalenas. Esto es un almacén de ropa femenina, en esas que entra un señor y dice, busco un regalo para mi esposa. En esas que la dependiente, muy guapa ella, dice, tengo unas bragas divinas, si quieres se las enseño. En esas que el hombre dice, vale, pero primero me vende una ropa femenina para mi mujer. Los enemigos vienen a atacar, dice el comandante, así que le pregunta al soldado, ¿soldado, cuántos son? El soldado responde, unos 1001. Perdona, ¿y cómo que sabe usted que son 1001? Dice, es que viene uno delante y unos 1000 detrás. Bien, normal. ¿Qué le dice un clítoris a otro cuando se encuentran? ¿Qué le dice? A ver. Me han dicho que eres un poco frígida. ¿Y qué le responde el otro? ¿Qué? A saber. Va a ser a las malas lenguas. Acabas de dejar sorda a la señora María del piso de enfrente. Pero os ha gustado. Sí, sí, sí. Esto es una mujer y un hombre que están hablando y dice el hombre, mira, te voy a preguntar una cosa muy seria. ¿Por qué las mujeres siempre tratáis de impresionarnos con la apariencia y no con la inteligencia? En eso que ella responde, porque hay más posibilidades de encontrar un hombre estúpido que no ciego. ¡Toma! ¡Madre mía! que estoy solo, jopeta. Ah, se siente. Muchas gracias por lo que me toca. Efectos, ya, a falta de efectos, nos lo hacemos nosotros mismos. Cri, cri. En fin, esto es un señor que llega al doctor con su bebé en brazos. Doctor, doctor, mi hijo tiene 6 meses y no abre los ojos. El doctor le hace un chequeo al bebé y le dice al padre: señor, el que debe abrir los ojos es usted, este bebé chino. Bien, normal. Llega la joven mujer toda despeinada, con la blusa hecha jirones y el maquillaje y la pintura todos corridos, y le dice a su joven esposo: ¿qué pasó, mi cielo? Acabo de ser violada por un estúpido. ¿Cómo? ¿Cómo que por un estúpido? Porque le tuve que enseñar cómo hacerlo. Ah, bien. Esto es en una fiesta, en una habitación, bueno, una fiesta, digo yo, en una prisión, que está, se ha ido la luz, en esa que está, meten a uno, y se oye un tíaco cuadrado desde un rincón, dice: a ti te voy a dar por culo. No, por favor. Bueno, al cabo de un rato, meten a otro en la prisión oscura. A ti, te voy a cortar las manos y los pies. No, por favor. Bueno, al cabo de unas horas más, la prisión sigue a oscuras completamente y meten a otro tío. Y el tío de la celda dice: a ti te voy a arrancar todos los dientes y te voy a cortar la yugular y después te vas a beber tu propia sangre. No, por favor. En esas que se oye una voz de fondo y dice: ¿recuerdas que yo soy el de dar por culo, no? Bueno, vamos con el último ya. ¿El último? Que dice así: papá, ¿cómo se sabe si un hombre está borracho? Mira, hijo, ¿ves a esos dos hombres que vienen allá? Si yo estuviese borracho, vería 4. Pero papá, si solo viene uno. Muy bien, Andrea, has acabado con un nivelaco del 15. Sí. David, pon la guinda al pastel, por favor. Uy, pues los tengo muy malos, y ahora mismo... Es igual, no es excusa. Vale. Dice así: se encuentran dos amigos que les encantaba presumir porque eran muy, muy chulos los dos. Y dice uno: joder, imagínate qué polvo le pegué ayer a mi mujer, que el Cristo de encima de la cama se puso a hacer palmas. Dios. Y el otro, histérico, perdido, dice: pues eso no es nada. Yo cuando hacemos polvo, cuando echo un polvo con mi mujer, los apóstoles del cuadro de la última cena que tenemos nos empezaron a hacer la ola. Dios. Pues nada, familia. Hasta aquí hemos llegado. Ya no damos para más, ¿eh? No, hemos dado. No, es que directamente creo que toda la gente esa que está reunida aquí debajo con las tiendas de campaña no son los que están los inconformistas estos, sino que han venido a pegarnos directamente. Sí, yo creo que también. A pegarnos no, a taparme los chillidos. Bien. Pues nada, familia, nos escuchamos la próxima semana, esperemos que estemos todos, sí, Capitán Pescanova sí. incluido. Sí. Que aquí capitaneando nosotros el barco se nos va un poco la olla y... Es igual. No para las vueltas. No os lo negaréis, os lo habéis pasado bien. Hombre, por supuesto. Gracias, David. A ustedes. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Nuria. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana. Continuad aquí en el 91.6 Radio Trinidad Bella. Hasta luego. Adiós. Adiós. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.